Dedico esta canción para ese tipo que cree que soy un tonto ignorante. Él piensa que tal vez yo no me fijo la forma en que se expresa en el hablarte. Le pido a este Don Juan que se retire, que deje de fingir que él es mi amigo. Si con sinceridad le di mi mano, hoy le aconsejo que siga su camino. Nosotros hasta hoy somos felices y nunca hemos tenido en sí problemas. No quiero que por defender lo mío tenga que suceder una tragedia. Acepta esta canción como un anónimo. Tú sabes que es a ti a quien como un anónimo.